Sí, somos La Mestiza, esta es FM Las Chacras 104.9. Estamos en vivo con Pablo Merola en los controles, en un programa que vamos a hacer, es el 66 de la nueva era de Acuario. Somos La Mestiza en vivo, te vamos a llevar a pasear por este bendito y hermoso planeta que tenemos. Hoy cargué un montón de música, alguna antigua, otra de ahora, recién salidita. Es re lindo presentar un disco cuando sale. Y bueno, y las noticias, que te enteres un poco de qué va la cosa. Hoy China suspendió el swap de 6.500 millones de dólares con Argentina, el préstamo que nos habían dado, le habían dado a Alberto para pagar los vencimientos de la deuda. No hay plata, le dijo Xi Jinping a... Hoy Pablo se reía de eso, ¿no? No hay plata, le contestó. Ya que no hay plata, tampoco hay plata. Dice que estará en stand-by, estará ahí en las gateras, hasta que Milei redefina la relación bilateral con el gigante asiático. ¿Te haces el pillo? No hay un peso. Y por otro lado, viste que apareció la solución a la bomba de las Lelix, que teníamos una bomba ahí. Apareció la solución, menos mal, qué bueno, porque si no estábamos en el horno, eso es, era una bomba de tiempo ahí en el Banco Nación. Apareció la solución a la bomba de las Lelix, licuar los ahorros de la población. Ese es el gran tema, qué bueno, nos sacamos de encima las Lelix, le licuamos los ahorros a la población. Si tenías un billetito guardado, si pensabas gastar algo, comprarte un chivito o algo para Navidad. Hoy estuve con Mario, ahí con Mario Becerra, el carnicero amigo de acá de Las Chacras. Y bueno, hablábamos mucho antes de las elecciones sobre Milei. Yo le decía, loco, no hagan cagada, mirá. Pero bueno, el voto de uno o dos no define nada. O sea, lo definía toda la sociedad. Pero estaba asombrado por el precio de la carne. Le digo, loco, es así. O sea, ya te avisó lo que iba a pasar. Están hablando de 7, 8 lucas y según las cámaras, a 15, a 20, o sea... Va a ser imposible consumir, pero bueno, es el plan, digamos. El plan es secar la economía, que la gente no consuma nada, que haya inflación, la famosa estanflación, o sea, una inflación con cero aumento de ingresos, con cero poder adquisitivo, que la gente no consuma y que todo sea un gran traslado de recursos a las empresas, a los ricos, a los dueños de todo, como siempre. Y el pueblo es la casta, nos dimos cuenta de eso. La verdadera casta es el pueblo argentino, que se termina la fiesta de esa de andar en transporte público. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Eso es una joda. Cuando vos te pones a mirar en el mundo, en todos los países serios el transporte está subsidiado. O sea, es una decisión política del Estado hacer que la gente pueda viajar en forma eficiente y más económica para poder ir a laburar. Acá evidentemente no se pretende que la gente labure, la gente no tiene que trabajar, la gente no tiene que consumir, la gente no tiene que vivir. Nos tenemos que adaptar a las leyes de mercado que dice qué cosa es rentable y qué cosa no. El muchacho este de hecho se iba a cortar un brazo si subía impuestos. Hoy andaba con una prótesis, creo, en el lado derecho, porque se lo ha tenido que cortar. Nosotros nos vamos a cortar otra cosa, pero él se va a cortar el brazo porque subió. Bueno, están en un tira y afloje total, hay un despelote bárbaro, los gobernadores ya lo apretaron, le dijeron que no toque ganancias, el tipo iba a tocar ganancias, el tipo iba a poner retenciones, ya hoy saltaron todos las cámaras y los gobernadores a decirle que no, o sea que parece que hay un retroceso con eso, es como que la tiran y después ven a ver si se puede, si no se puede, hay como una gran improvisación en esto. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos gusta, que es escuchar música, poner música. Yo soy feliz eligiendo temas para pasar acá en la radio. Hay gente que nos escucha y que quiere eso también. Pero yo me salgo de la vaina por contarte algunas de las cosas que veo acá en la pantalla. Porque bueno, uno por ahí no tiene tanto pantalla arriba. Y cuando venimos acá es como una fiesta. Hay de todo para ver, de todo para leer, informarse. Y bueno, abrir el página, el Tiempo Argentino, los diarios que se pueden leer. Nos vamos al comienzo del programa de esta semana. Acordate que sale el jueves también de 10 a 12. Y los sábados por Sierras, 107.9 de 8 a 10 de la noche. El sábado salimos también. Vamos a empezar con una banda que me gusta muchísimo, brasilera. Se llama Ya Live. Es una banda de reggae muy conocida. Yo ya conté la anécdota acá, de que los tenía en Facebook, me gustaban muchísimo cómo sonaban, me parecía una super banda, Y en yo tuve un Facebook cuando recién salió el Facebook, al principio, no sé en qué año era, no me acuerdo, que se llamaba Sudacas La Verde, que era el programa que yo tenía en La Plata, se llamaba Sudacas y la radio era La Verde. Entonces hice como un Facebook institucional de mi programa. Y claro, como era nuevo esta cosa del Facebook, era totalmente novedosa, la gente famosa, los músicos, gente del arte, escritores, no tenían todavía muchos contactos. Entonces era fácil mandarle solicitud y que te acepten. Después vino esa movida de que si tenías 5.000 ya no te podían aceptar y todo eso. El asunto es que una vez, en ese Facebook que tenía de Sudacas La Verde, me hice amigo, en contacto de tres músicos de la banda Ya Live. Del tecladista, el cantante y otro músico más. Y me acuerdo que ellos me decían, ¿no quiere usted ser nuestro representante en Argentina? Porque ellos estaban súper interesados en venir a tocar a la Argentina. Yo la verdad que estuve varios días como tentado de decirles algo, pero la verdad que en un momento me cayó la ficha de que tenía que ser honesto y decir que no tenía contactos, que no tenía tampoco la voluntad de ir con el demo a todos los boliches de Capital, que queda una hora de donde yo vivía, a hacer toda la movida para conseguirles las fechas y tal, y quedamos solamente en amigos y en charlas, así, incluso alguna entrevista, pero no en ser el representante de Ya Live en Argentina. Pero es una muy buena banda. Son de Brasilia. Es una banda súper interesante por el sonido que tiene. Suenan muy bien. Bueno, tienen ya desde 2010 que habían sacado el segundo disco hasta acá. Tienen una trayectoria ya bastante grande. A mediados del 98... cuando Brasil comenzaba a bailar y a emocionarse con las letras de varias bandas de reggae nuevas como Nativus, que hoy es Nati Roots, la banda Nati Roots. En el mismo periodo, bueno, se armó el Festival Guará 2, que era un festival de reggae muy importante, y ahí surgieron un montón de bandas. Y ahí aparecen estos Ya Live. Bueno, en ese momento tenían un vocalista de Recife, un pernambucano. Después armarían la banda el tecladista Henrik Marcos, que es con el que yo hablaba, Bruno Javier, el guitarrista Rodney Silveira. Una muy buena banda que acompañó a músicos jamaiquinos cuando fueron a Brasil y que después tiene también su carrera solista. Tienen un disco más actual, muy lindo, Caminando. Y de él traje dos temas. El primero se llama Caminando y el segundo se llama Tiempo. Los dejo con una banda de reggae que no conoce casi nadie. Ya Live. Thank you.

El capitalismo quiere salvar su crisis con la guerra y las intervenciones armadas. Debemos preguntarnos, ¿a quiénes benefician las guerras? ¿Quiénes se reparten los recursos naturales después de las intervenciones? ¿En manos de quién se quedan los países intervenidos después de bombardeos? ¿Quién gobierna realmente en Estados Unidos? Yo me pregunto. ¿Gobiernan los ciudadanos o las empresas que promueven las guerras? Por lo menos desde afuera, digo esto, no soy embajador que vivo en Estados Unidos, se ve que gobiernan aquí los que financian las campañas políticas, las campañas en las elecciones, son los banqueros, son los grandes empresarios, y ellos deciden política. De las múltiples reflexiones literarias que ocurrieron tras la muerte de Maradona, quiero elegir una de Mariana Enríquez, que dice así: mi papá era un hombre amoroso y demostrativo, pero no sabía llorar. Se angustiaba, se quedaba mudo, se escondía, ni siquiera se le humedecían los ojos. Lo vi llorar una sola vez y fue cuando Diego Maradona hizo el segundo gol a Inglaterra en México 86. Y no lloró un poco. Lo recuerdo con mi tío y algunos amigos, todos alrededor de una mesa, gritando y llorando con hipo, con gratitud, con incredulidad, con alegría y también con tristeza, porque es triste estar ante la presencia de la maravilla y de lo irrepetible. Es triste porque el corazón de ese momento es la fugacidad, saber que nunca se volverá a estar en presencia de algo tan magnífico. Por eso hace falta la fiesta, la comunidad, porque es como un exorcismo. Recuerdo esa calle y el festejo. Mi primer recuerdo de Diego estará para siempre asociado al único llanto público de mi padre. Estoy segura, además, que nunca volvió a llorar así, con toda la boca abierta, bendecido y eufórico. Durante la primera mitad de mi vida, Diego fue el campeón del 86 y el héroe del 90. Fue la felicidad y la euforia, la sangre encabritada, el futuro. La segunda mitad de mi vida, Diego fue la desesperación y la esperanza. Desesperación por salvarle la vida, esperanza cada vez que parecía lograr una vez más esquivar el abismo. ¿Cómo no desear la victoria, en cualquier forma, para alguien que además de desintegrar todas las puertas que tenía vedadas, por pobre, por marrón, por rebelde, era el mejor? El mejor. Un artista popular sofisticado, alguien que hacía posible lo imposible, pero que nunca hacía que pareciera fácil. Nadie diría que eso que pasaba entre Diego y la pelota era normal, como no es normal el Requiem de Mozart. Truman Capote escribió que cuando Dios da un don, también entrega un látigo. Quien lucha con monstruos la pasa mal. El monstruo de la fama está famélico y tiene muchas cabezas que muerden y comen. Hidra insaciable. Y ya sabemos lo que pasa con los héroes y con los monstruos. Nos hizo sentir de maneras irrepetibles, porque él es irrepetible. Su aparición fue algo insólito. Eventos como Maradona no ocurren. Son una anormalidad, son una casualidad. Santiago Gerchunov escribió en Twitter después de la muerte, y no... No todas las naciones de hoy en día tienen algo parecido a Maradona. Es una casualidad. No tiene que ver con ningún mérito ni con nada parecido. El espíritu sopla donde quiere. César González agregaba: ¿cuántos niños y niñas de la villa se inspiran en vos para la ilusión de poder salvarse de la miseria con una pelota? Y es gracias a vos y a que vos rompiste esa puerta blindada, uno de los primeros villeros al que no lograron hacerle agachar la cabeza. Por supuesto que el fútbol saca de la pobreza planetaria a miles de chicos, pero ninguno es Maradona. Porque Maradona era más que un futbolista, y es cierto, era desafiante y nunca aceptó el silencio ni tampoco la disciplina. En esta acumulación de palabras y de citas, quiero recordar su energía, su desenfreno y su enorme inteligencia. A los relámpagos de Diego todos lo sabemos de memoria. Segurola y La Habana, la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, la tenés adentro, el camión Escaña, el jacuzzi en la casa de Devoto, los hijos negados, reconocidos tardíamente, de pronto amados, Dubái, una camioneta rusa de 2 metros de altura, la tota, don Diego, te lo juro por las nenas, la cocaína, la cerveza, el cinturón gástrico, Morla. El entorno, los cambios de número de celular, la entrevista a sí mismo, cómo bailaba, qué extraordinario cómo bailaba, el trío con Pimpinela, los disparos a los periodistas, los sacos de piel, los murales en Nápoles, Guillermo Coppola, Fidel, Chávez, Palestina, Menem, ya lo dijo tu padre, la foto con Freddie Mercury. Tantas fotos de Diego, increíblemente fotogénico siempre, de joven hermoso, con discos de vinilo alrededor, y también una deidad pagana agradeciéndole a otros dioses el gol a Nigeria en el Mundial de Rusia, esa imagen con claroscuros como de Caravaggio, la enumeración era interminable, como él, que no tiene fin. La muerte, su muerte tan injusta y tan temprana, tampoco tiene fin. Me alegra que hoy, mientras escribo, mi papá no esté conmigo, dice Mariana Enríquez. Me alegra no tener que verlo llorar a Diego. Me alegra que la vejez y una muerte piadosa le hayan ahorrado a mi padre esa tristeza. Luego de haber empezado el programa escuchando una banda de reggae brasilera, los Ya Live, y después de escuchar al genial Hernán Cassiari leer este cuento hermoso, nos vamos a meter con un clásico del reggae mundial, pero un tipo que por ahí no tiene la trascendencia que tuvo Marley o Tosh. Vamos a hablar de Winston Rodney, es el cantante de una banda que para mí es entre el top 3, digamos, del reggae mundial, es Burning Spear, Lanza Ardiente. Los Burning Spear son la banda de Winston Rodney. Winston Rodney había nacido también ahí en Jamaica, y allá por el año 69 se había encontrado con Marley. Venían bajando una colina uno y el otro subiendo. Venía con un burro, con un rastrillo, con cosas de la granja, machetes, con plantas, algunos baldes. Y cuando se encuentra con Bob Marley ya era cantante en aquel momento. Y bueno, se encuentran frente a frente y él le dice, Winston Rodney le dice a Marley que él también quería involucrarse en el negocio de la música, quería cantar, tenía varios temas propios y que le interesaba eso. Y Marley le dice, muy bien, solo anda a ver a Coxon Dodd al Studio One. Y es así que la banda Burning Spear graba sus primeros álbumes clásicos, Burning Spear and Rocking Time. Bueno, tiene una historia muy grosa porque todavía está vivo, es muy viejito. Nació en el 45, bueno, no es tan viejito, pero es una persona grande. Es un cantante y músico jamaiquino muy muy grosso, que de entrada abrazó la causa Rastafari, y por eso él también toma su nombre, ¿no? Burning Spear. Él escuchaba rock and roll, soul, jazz. Cuenta que una de sus mayores influencias era Curtis Mayfield. Curtis Mayfield es quizá, junto con James Brown, las dos figuras negras más importantes de la década del 50. El tipo tiene, bueno, como te conté, una carrera larguísima. Él tomó, bueno, venía de ahí, de Condado de Middlesex, de Jamaica, nació en St. Anne's Bay, igual que Marley. Y bueno, abrazó la causa de Marcus Garvey. Tuvieron, Bob Marley y Marcus Garvey tuvieron mucha influencia en Rodney. Marcus Mosías Garvey fue un predicador, periodista, un empresario jamaiquino, que fundó la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, cuyo lema era One God, One Aim, One Destiny. El tipo es un precursor de lo que sería después el rastafarismo, ¿no? Y bueno, al principio también toma el nombre de Jomo Kenyatta, que era el primer ministro y presidente de Kenia, que es la primera independizada del África, ¿no? Entonces, los esclavos o ex esclavos de América veían a la tierra prometida, a la patria prometida era África, y entonces cuando sucedía algún acontecimiento importante en África, ellos lo vivían como algo propio también, ¿no? Jomo Kenyatta era uno de esos personajes emblemáticos. En realidad era Kamau Wangeni el tipo, pero bueno, se hacía llamar Jomo Kenyatta. Fue un político keniano, el primer ciudadano de Kenia en ser nombrado primer ministro y presidente después de la independencia, ¿no? Es considerado el padre fundador de Kenia. Y también otro de los personajes importantísimos para él era el emperador negro de Etiopía, porque cuando Etiopía tiene un emperador negro, bueno, que es Haile Selassie, entonces ahí también pasa, o Rastafari Makonnen, pasa a ser otro de los ídolos de la Tierra Prometida. Viene predicando el rastafarismo desde los años 50 y pico, 60, y después con toda la movida de los 70 y 80. Y bueno, hoy tiene una fundación con su esposa, con Sonia Rodney, desde el 2002. Y bueno, es un activista, es un tipo que tiene mucho trabajo social. El activista del reggae roots jamaiquino sería Burning Spear. Tiene montones de discos, montones. Tiene discos en vivo que son buenísimos. Tiene antologías de Island Record que son tremendos. A mí me gusta The World Show Now, El Mundo Vivido Equivocado, que es un disco del 80, del 80 y pico. Es un discazo y elegí dos temas de ese disco que son muy representativos de ese nuevo sonido que sacaba Burning Spear en esa década. El primero se llama I Stand Strong y el segundo On The Inside. Con ustedes Winston Rodney, cantante y banda de Burning Spear. Strong.

También, bueno, podríamos destacar que a principios, desde los principios, Hill tocó con Glenn Washington, con Sleeping Stone, con varias bandas grosísimas. Pero bueno, ya cuando forma Culture, el tipo tiene una super banda, graban 20 discos y eso lo lleva a compartir escenario y composición con la mayoría de los músicos grosos del reggae mundial. Tiene muchas músicas muy importantes. Uno de los primeros discos que fue muy importante fue Two Sevens Clash. Two Sevens Clash, el choque de dos sietes, es porque había nacido una profecía de Garvey que iba a llegar el fin del mundo el 7 de julio del 77. El 7 de julio del 77. Yo estaba en primer año del secundario. Si no fue en esas fechas, más o menos cuando se quemó el Teatro Argentino, me parece que se quemó un poquito después, por octubre, el Teatro Argentino de La Plata. Pero bueno, fue un disco muy importante, Two Sevens Clash. Y de ahí Joe Strummer sacó el nombre para la banda de Clash, de la banda punk de Gran Bretaña. Joe Strummer y Mick Jones hicieron The Clash, una de las mejores bandas. Soy fanático de los Clash. Sacaron el nombre de este disco. Es un disco que se vendió muchísimo en Inglaterra. Creó todo un movimiento a partir de la salida de ese disco. Eso es en el año 77. Pensá que el punk surge más o menos en esa fecha, ¿no? 77, 78. Surgen los Sex Pistols, los Clash y toda la movida que venía también muy cerca del reggae, ¿no? Y después la fusión del punk con el reggae va a ser la nueva ola, las bandas como Police y todas las bandas que vinieron después, ya a partir del 79. El tipo tenía una militancia tremenda con el rastafarismo, tenía un solo quilombito que era el alcohol. Le jugó una mala pasada, se murió de una cirrosis hepática cuando estaba de gira por Berlín en el 2006 y falleció ahí mientras estaba de gira. Y su hijo, Kenyatta Hill, que en ese momento hacía de técnico de sonido y todo eso, asume el papel de vocalista de la banda y continúa, y hasta hoy está también con la banda Culture cantando, Kenyatta Hill, el hijo de Joseph Hill. Tienen 20 y pico de discos, me pasa lo mismo que con Burning Spear, pero bueno, hay discos que son así increíbles, ¿no? Discos que marcaron por ahí la vida de cada uno. Yo escuché todos los discos de Clash, de Culture, porque soy medio fanático, pero bueno, el disco del que más me gusta es el que tiene dos temas que vamos a escuchar hoy. Writing on the Wall, que es un temazo. Es un tema que dice Dios está escribiendo en la pared. Bueno, un disco increíble. Que el disco se llama Trust Me. Trust Me. Trust Me. Los dos temas que elegí son de ese disco. Son tremendos temas. Los escuché muchísimo cuando era más chico. Uno es Writing on the Wall, escribiendo en la pared, y el otro es Black Starliner. Con ustedes, Joseph Hill, un prócer del reggae, con su banda Culture. My God is writing on the wall.

entre otras cosas porque es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, y para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos y demás, rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la justicia federal, por lo tanto no se puede tocar. Así que Baños, en declaraciones radiales, dijo esto, pero después agregó algo de su propio pecunio, ahí dijo que va a quitar su despacho del secretario de Derechos Humanos del edificio de la ESMA y lo va a mudar al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, para representar un cambio de paradigma, decías, en las funciones que llevará a cabo su cartera. La Secretaría no solo va a intervenir en casos de lesa humanidad, sino que también intentará reivindicar los derechos esenciales de las personas como la alimentación, la vivienda y la educación. Vamos a hacer foco en las víctimas de delitos, cualesquiera que sean. Bueno, se va a tener que agarrar a trompada con el presidente, que está haciendo pelota a todo. Bueno, una noticia de una vuelta atrás sobre algo que había desatado Villarruel antes del balotaje. Había dicho todo esto sobre la ESMA y parece que no lo van a hacer porque en realidad no pueden. Es un privilegio también siempre cuando aparece un disco nuevo, presentar un disco de una banda. En este caso fue terminado en el 2022, pero bueno, salió este año. Es el nuevo disco de Gorillaz, que ya lo habrás escuchado o no, pero para mí es un placer traer una banda así. El disco se llama Cracker Island, es un disco nuevo con colaboraciones. Gorillaz es una banda virtual, se podría decir inglesa, creada en el 98 por Damon Albarn, que es un músico, cantante, compositor muy muy bueno del pop inglés, y Jamit Hewlett. La banda está compuesta por 4 miembros ficticios, 2D, Noodle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs. La mayoría de las canciones, junto con todo ese universo ficticio, se presentan a través de videos musicales animados de anime, con animación tradicional y animación por computadora. Albarn es el único miembro permanente de la banda en realidad. Y el productor ejecutivo Remy Cavaca Jr. también empieza a colaborar con el grupo a partir del 2016. Una banda con entre un super músico Damon Albarn y un historietista Jamie Hewlett, que se conocen desde el 90, cuando Graham Coxon, fanático del trabajo de Hewlett, le pide entrevistar a Blur. Blur es la banda de donde sale Damon Albarn, ¿no? Damon Albarn es un ícono del pop inglés y un tipo que se ha dado el lujo de grabar en África, por ejemplo, con músicos africanos, en proyectos muy interesantes. Es un tipo súper talentoso. En este caso, en el disco nuevo, graba uno de los temas, que es el que vamos a escuchar primero, con una leyenda del pop inglés, que es Stevie Nicks. Stevie Nicks, en realidad Stephanie Lynne, Stevie Nicks, de Arizona, del 48, es la cantante y compositora de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac es una banda que a mí me vuela la cabeza, es muy buena. Eran dos parejas en su momento, eran Mick Fleetwood y Christine McVie. McVie y Fleetwood eran los líderes, pero tenían esta cantante que era increíble, que era la mujer de Fleetwood, era Stevie Nicks. Y tiene una voz nasal y una forma de cantar muy particular. Quizás sea una de las cantantes más exitosas de esa generación, ¿no? Tiene, no sé, 150 millones de discos vendidos. Es una tipa muy, muy popular en Estados Unidos y en Inglaterra. Quizás el disco más famoso sea Rumours, de la banda Fleetwood Mac. Pero bueno, tiene muchos discos muy buenos. Tusk, Task, Colmillo, entre otros. Me acuerdo cuando salió, de haber sido año 80, me parece, por mi edad, ¿no? Más o menos, recordar cuando era adolescente que surgió eso. Una tipa increíble que se da el lujo Gorillaz de llevarla, o es una piba grande, o sea, nació en el 48, y la lleva a grabar el segundo tema del disco, creo, que se llama Oil, que lo graban juntos, y vamos a escucharlo ahora. Gorillaz, su disco nuevo con Stevie Nicks, la voz del pop inglés y norteamericano de Fleetwood Mac. Cuando Gorillaz empieza la cuenta regresiva para el lanzamiento de Cracker Island, el octavo álbum de estudio, en febrero, marzo de este año, difunden primero el tema homónimo en dupla con Thundercat, después con Tame Impala, con Bobby Brown, tienen varias colaboraciones. Y el tema que vamos a escuchar ahora es el de Seal and Running, que es el sexto single a dúo con su miembro Adeleye Omotayo. Adeleye Omotayo es un cantante del coro que acompaña generalmente a Gorillaz. Es el coro Humans, que es el que se formó para cuando hicieron el disco Humans y lanzarlo en vivo, y para todas las presentaciones que iban a hacer en los estadios donde iban a cantar, formaron este coro con 10 miembros, y Omotayo es uno de los más destacados de ellos. Entonces lo eligieron para hacer a dúo este tema. El video es, bueno, heredero de todos los clips anteriores, parecido así con anime y todo eso. Y bueno, lo que cuenta Damon Albarn sobre este tema, ¿no? Una especie de estado de ensueño hipnotizador en el que te encontrás cuando estás siguiendo una línea de pensamiento, ¿no? Lo presentaron en abril en el Festival Coachella, que se celebró en California, y ahí estuvieron con los Chemical Brothers, con Frank Ocean, con un montón de músicos, con Bjork, Blondie, los Cadillacs, que estuvieron en aquel momento ahí en el recital, y presentaron este tema que vamos a escuchar, Seal and Running, con Adeleye Omotayo en la voz. Y después, para irnos del segmento de Gorillaz, vamos a escuchar también Tarántula. You brought me back and made me feel free.

con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla, cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos, que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio. Ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo, el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros, señalará el lugar del infortunio y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Ay, Chaquito, estás ahí en Barcelona, ahí recién salió tu poema. ¿Estás conectado ahora o te conectaste antes? Justo te despertaste. Claro, hay una diferencia horaria muy grande. Allá es de madrugada. Acá en el marco del ajuste y de todo el despelote que hay, la UTEP, la Unión de Trabajadores de Economía Popular y otras organizaciones sociales anunciaron una jornada de protesta para este viernes 22. Se viene movidito el fin de año. Mañana todos saben que es la movilización, en que 100.000 personas van a ir por la vereda en fila india, y o como sea, y si querés una ducha gratis, llévate el jabón, el shampoo, porque te van a llenar de agua los carros hidrantes y todo lo que está preparando esta hermosa gente para recibir la protesta social. Ollas populares y asambleas en plazas de todo el país. Esto es lo que propone la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para el viernes 22. Se organizan las asambleas populares. No solo el Frente de Lucha Piquetero saldrá a la calle esta semana, a pesar del protocolo represivo lanzado por Patricia Bullrich y Sandra Petovelo de Capital Humano, que hizo exactamente lo mismo que ella. Dio un mensaje y habló de lo mismo. Y me decía, Pablo, ¿para qué se gasta en dar un mensaje nuevo si va a decir exactamente lo mismo y en el mismo tono? Reforzó con la amenaza de quitar el potencial trabajo a quien haga un corte. O sea, es increíble. Te amenazan con lo mismo que predican. Bueno, los trabajadores de la economía popular junto a otras organizaciones aliadas anunciaron una jornada de protesta el viernes 22 con asambleas y ollas populares en todo el país. El mismo día habrá una jornada de lucha de ATE también, ¿eh? Bueno, la nota es extensa, está en el página 12 de hoy mismo. Así que si querés buscar a ollas populares y asambleas en plazas de todo el país, dice, y hablan un montón de cosas más. Nos vamos a meter para adentro, nos vamos a poner medios místicos y vamos a ir al encuentro de Krishna Das, un músico yankee que tiene la particularidad de tener un vozarrón así muy grave. En realidad su nombre verdadero es Jeffrey Cagle. Es del 47, de Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Es un cantante y compositor y productor estadounidense conocido por interpretar música devocional hindú en el estilo musical conocido como kirtan. El kirtan, en el marco del hinduismo, viene de la adoración del Bayán, el San Cristo Bayán, adoración. Es un canto devocional y una meditación devocional. Canto de los nombres de Dios significaría el Kirtan, ¿no? El canto de los nombres de Dios. Con 8 discos editados desde el 96, Krishnadas es el más conocido por su interpretación y por su estilo musical de Kirtan en Estados Unidos. También por su estilo es muy asociado al yoga, ¿no? Y a la gente que practica yoga. En el año 70 viajó a la India para encontrarse con Ram Dass, que es un gurú, en realidad llamado Nim Karol Baba. Baba Ram Dass fue maestro espiritual contemporáneo y escritor, que bueno, escribió varios libros. En el 71 su obra más importante. Y se juntaron y ahí el tipo empieza a practicar Bhakti Yoga dentro del hinduismo, el yoga de devoción. Y le gusta muchísimo la enseñanza de la música y de las prácticas espirituales. Junto con Ram Dass han hecho bastantes discos. Pero bueno, el que vamos a escuchar ahora es de Pilgrim Heart. Y el tema que elegí es Om Namah Shivaya. Krishna Das. Oh, salió una nota también en el Página que está buenísima, escrita por un súper grande, que es Ariel Dorfman, y escribe a 100 años de la creación de la corporación Disney y a 50 años de la muerte del presidente de Chile, reflexiones y desafíos en torno a leer al Pato Donald, que es el libro que lo catapultó a la fama Ariel Dorfman. En el año 73 celebraba 50 años de la fundación Disney y él se encontraba en la embajada argentina en Santiago, donde se había refugiado después de que los militares del país Pinochet avasallaron contra la democracia, ¿no? Había otros 1000 asilados. Me había visto obligado a huir de este edificio atestado gracias en gran parte, en mi caso, a Walt Disney. Para ser más específico, lo que me puso en peligro fue para leer al Pato Donald, un libro superventas que había coescrito en el 71 con el sociólogo belga Arnaud Matelard y que criticaba socarronamente el imperialismo cultural del tío Walt Disney. El libro había brotado de las necesidades de la revolución pacífica de Salvador Allende, el primer intento en la historia de construir el socialismo por medios democráticos en vez de conquistar el Estado a través de la insurrección armada. O sea, lo que significaba, por cierto, dejar intacto el poder económico, político y mediático de quienes se oponían a nuestras reformas radicales. Bueno, la nota es extensa, es muy interesante, cuenta lo que fue ese libro, lo que simboliza ese libro. Casi fui atropellado por un conductor furioso gritando: "Dejá el pato en paz". Nuestra casa fue apedreada mientras vecinos desbocados vitoreaban al Pato Donald en las inmediaciones y ominosas llamadas telefónicas prometían cosas peores. Bueno, se tuvo que ir de ahí, se fue al exilio, vino para acá, para este lado, para Argentina. Y bueno, es una nota muy larga pero muy interesante. Búscala en el Página de hoy. A ver si es de hoy. Sí, es de hoy. Disney y Allende en combate mortal por nuestro futuro. Reflexiones y desafíos en torno para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman. Escribe la nota el mismo escritor que escribió el libro. Súper, súper recomendable. Bueno, estuvimos escuchando un Hare Krishna que es Krishna Das. Y nos vamos a meter con otro personaje parecido. Es Jai Uttal. Es un músico también americano que hace mantras y música devocional. Es un tipo bastante conocido también en el ambiente de la música oriental, del yoga, de la música devocional. Yo muchos de los temas los conseguí, los temas que me gustan más, de varios compilados, entre ellos el de Café del Mar y del Buda Bar de París. En general hay restaurantes en el mundo y bares que difunden música así, música ambiente, música para escuchar así tranqui. Y el Buda Bar, por ejemplo, un bar de París que siempre saca, todos los años sacaba dos discos, uno más pachanguero, así más arriba, y otro bien chill, bien tranqui. Y bueno, de esos discos saqué varios temas de Jai Uttal. Nació en el 51, es un músico estadounidense, creció en Nueva York, vivió en una casa llena de música, estudió piano clásico desde los 7 años, después aprende a tocar el banjo, la armónica, la guitarra. El padre es muy conocido, es Larry Uttal, que es un ejecutivo de un sello discográfico que lleva su nombre, Larry Uttal. A los 17, Jai Uttal estudia música india por primera vez y bueno, dice que le tocó el corazón. A los 19 se muda a California y estudia con el tocador de Sarod, que bueno, se llama Ali Akbar Khan. Más tarde comienza regularmente a hacer viajes a la India y pasa mucho tiempo con practicantes de tradiciones budistas e hindúes. Vive entre los Bauls, un grupo de ahí, de músicos callejeros bengalíes errantes, y cantó con los Kirtanwalas en el templo de su gurú hindú Nin Karoli Baba. Uttal adoptó la práctica espiritual del Kirtan, el antiguo Bhakti Yoga de cantar los nombres de Dios, lo mismo que hiciera que escucháramos recién Krishna Das. La música de Uttal podría, sí, es muy popular en la comunidad del yoga y se la describe como muy hipnótica, ¿no? Tiene así el canto del Kirtan, pero tiene una musicalidad muy particular. A mí me gusta muchísimo el tema que vamos a escuchar. De todos los que tengo, es el que escucho siempre. Se llama Guru Brahma.

¿Qué puede salir mal? Se llama el disco de Muchachito Bombo Infierno. Un súper buen músico que me gusta muchísimo. Así que prometo para la semana que viene ya traemos dos o tres temas de este disco nuevo de Muchachito Bombo Infierno. Ahora nos vamos a ir del programa con Karunesh. Karunesh es una banda que también tiene la impronta de los dos músicos que venimos escuchando. Karunesh en sánscrito es Dios de la compasión. Nacido como Bruno Reuter en el 56, es un músico ambiental y New Age, nacido en Alemania. La música tiene fuertes influencias indias, africanas, australianas, nativas americanas, aborígenes de Canadá y del Medio Oriente. O sea, hace un cóctel étnico rarísimo, así como mi programa, más o menos, como la mestiza. El tema que me gustó mucho se llama Punjab. Punjab es la región de la India que está allá por el norte, limitando con Pakistán, que es de donde salieron los gitanos, ¿no? Los gitanos que surgieron en caravanas, que después recorrerían Afganistán, Egipto y toda Europa del Este, en su viaje que está tan bien retratado en las películas de Tony Gatliff, en el documental Lacho Drone, por ejemplo. Es el viaje iniciático de la música gitana que va a terminar después en el flamenco de España, ¿no? Ese viaje musical increíble es esa película que te dije recién, Lacho Drone, el viaje del pueblo romaní o del pueblo Drone. En este caso, Karunesh, el músico este alemán, que tiene nombre hindú, la banda alemana, que hace música house, étnica, bueno, que vive en Hawái, nos trae el tema que cierre del programa, que se llama Punjab o Punjab, la zona de la India donde surgieron los gitanos. Acordate que salimos el sábado de 8 a 10 de la noche por Sierras, 107.9, y que nos encontramos acá también los jueves de 10 a 12. Con Pablo Merón en los controles, se retira la mestiza escuchando a Karunesh.